Ay, amor. Ser un romántico cuesta mucho hoy en día. Si te decides amar, te pagan con mentiras. Yo también supe querer y entregué hasta mi alma. Y no fue solo una vez, a mi edad fueron varias. Y aún creo en el amor, y aún regalo una flor. Y aposté hasta mi vida, y muchas veces perdí. Y me gusta caminar bajo la lluvia y soñar. Y sé decirles cosas bonitas a una mujer, porque aún soy un romántico. Y aún sé decirle a una mujer: ¡ay, amor! Romántico, quizás te dé vergüenza de que se rían aquellos que perdieron y tienen miedo de empezar. Yo me creía un Don Juan y perdí la cabeza muchas veces con aquellas, por una noche de cama y me dejaron volar. Y aún creo en el amor, y aún regalo una flor, y aposté hasta mi vida. Y muchas veces perdí. Y me gusta caminar bajo la lluvia y soñar. Y sé decir las cosas bonitas a una mujer, porque aún soy un romántico. Creo en el amor, y aún regalo una flor. Y aposté hasta mi vida, y muchas veces perdí. Y me gusta caminar bajo la lluvia y soñar. Y sé decirles cosas bonitas a una mujer, porque aún soy un romántico.